bien, pues aquí continuamos con esta emisión en directo desde el barrio de La Prospe, desde la Dínamo, de esta emisión especial de autochape, de proceso interno para recuperar fuerzas y energía para volver y seguir y poder seguir sorprendiendo a toda la audiencia. Aquí tenemos a nuestro lado gente que ha formado parte de la radio, gente histórica del proyecto de la radio, y nos parecía importante también porque lo que está pasando hoy, en realidad, esto ya ha pasado en otras ocasiones a lo largo de estos 30 años de historia que tiene esta radio libre, ¿no? Aquí tenemos aquí al compañero, al Mario y al Diego, y ellos nos van a comentar un poco de en qué consistió también este proceso. ¿Os acordáis? ¿Qué nos podéis contar de este uno de los primeros autochapes, ¿no? Cuando después de que empezó el proyecto. Mira, básicamente los chapes que hemos tenido algunos, los autochapes, siempre han sido porque ha llegado un momento que el sistema organizativo empezaba a hacer aguas y llega un momento que, bueno, que hay un descontrol. Sobre todo, básicamente, por falta de compromiso, falta también un poco de organizarnos mejor y también por falta de interés de mucha gente que bueno, que está allí a remolque, ¿no? Y básicamente han servido, pues, bueno, para establecer una discusión interna sobre por qué se llega a ese punto, tratar de elaborar métodos más eficientes de organización y luego, pues, aunque siempre pasa, evidentemente hay diversos grados de implicación. Hay que tener en cuenta que hacer un programa, pues, bueno, puede ser muy divertido 3 o 4 veces o 5, pero adquirir un compromiso, vamos a poner semanal, durante mucho tiempo, pues hay gente pues que no está dispuesta o no se siente capaz de hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí que es cierto todo lo que has dicho, que cuando llegamos a estas situaciones siempre ha sido tras un deterioro, sobre todo a nivel, pues como dice, organizativo, que es lo que, bueno, pues lo trasfonda todo, ¿no? Es el recoger fondos para la radio, que como bien sabemos y como se ha demostrado por el tema de todo lo que es el tema de el mantenimiento, digamos, de radiofónico, ¿no? Tanto de equipos como ya hoy día de ordenadores y demás, pues es muy caro, ¿no? Todo este el funcionamiento y la implicación, yo creo que ha sido dos puntos claves, ¿no? De que siempre pues haya habido estos momentos ya de bueno, como de explosión, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer una parada, hay que hacer una reflexión, como bien decía Mario, buscar los métodos organizativos y siempre, ¿verdad? Bueno, hemos tenido muchas fases, aquello de crear comisiones, de crear grupos de trabajo. Se han probado muchas cosas y eso todo es bueno. Yo creo que hemos ido probando cosas y bueno, todo avanza, todo llega a un momento. La implicación, la mentalidad que teníamos a lo mejor en los años 90, pues no es la misma que y la que ya percibíamos, porque nosotros también vemos herencia de gente que ya se había organizado dentro de un mundo de las radios libres, o sea que todo también se va transformando, ¿no? Pero sí que siempre los detonantes es cuando llega un poco el nivel organizativo a un punto culminante donde, pues eso, ¿no? Que llega muchas veces que lo que decíamos, que la radio parece que la lleven entre dos y no sé, son situaciones a veces un poco, pues eso, bueno, fastidiosas, ¿no? Y bueno, básicamente también hay que tener en cuenta que mantener cualquier tipo de trabajo que significa 24 horas al día, 7 días a la semana, solo con voluntarios y sin dinero, es un tema complicado. Evidentemente es imposible que no haya fallos, que no haya errores, que no haya ausencias, no por mala voluntad, sino porque a veces las cosas pasan, ¿no? Yo también, bueno, es que es eso, para nada queremos, yo lanzaría una crítica a nivel de que las cosas pasan pues porque somos humanos, ¿no? Y no sé, lo que dice Mario, es decir, todo en Radio Bronca siempre ha sido voluntario. El lucro aquí para nada, el lucro está en nuestros corazones que se han ido siempre pues expandiendo y realmente ha habido momentos muy buenos donde se ha disfrutado mucho también, o sea que bueno, estamos hablando hoy de un tema que es espinoso, es duro saber que pues tienes que cerrar un tiempo para replantearte la situación, pero bueno, yo siempre recuerdo que después de estos momentos duros, las explosiones y el auge también han sido un buen... Bueno, yo creo que clarifica posiciones en la gente que se acaba quedando en la radio y se trabaja con más cohesión. En principio, sí que lo mismo que ha habido bajones, ha habido momentos que luego cuando sean más o menos, dijésemos, coordinado, ¿no?, o entendido bien un grupo más o menos lo suficientemente importante de gente para que se haga responsable de las diversas tareas que hay que hacer. Porque claro, no todo es ponerse en el micro y tal, hay un montón de cosas más. Entonces, creo que también ha habido tiempo que para los equipos que teníamos, la gente que éramos, la formación que teníamos y las condiciones técnicas, pues bueno, creo que ha habido momentos también que no se ha hecho mala radio dentro de, ya te digo, dentro de estas limitaciones que son severas, ¿no? Porque evidentemente yo soy así un poco paranoico de la organización. No me interesa tanto que si la gente más o menos le gusta, no le gusta, lo hace bien, mal. Yo viendo que la naturaleza humana es como es, creo que hay que tener en cuenta que hay que sentar las bases de una organización que no va a preverlo todo, pero sí lo más básico, que siempre esté resuelto, ¿no? Que haya comisiones de trabajo que hagan su trabajo, se reúnan y hagan su trabajo, por ejemplo. Eso es importante, es muy sencillo, pero se deja de hacer. Y esto, mantener una radio funcionando 24 horas, o se hace o no hay radio. ¿Me entiendes? Igual que en Radio Bronca empezamos con, ¿qué te diría yo? Mira, pues una comisión técnica, una comisión económica y una de programación. Con esas tres básicas echamos adelante muchas veces y luego a medida que había disposición de gente y ganas, sobre todo aprovechando también conocimientos que la gente trae, que pueden ser útiles en algún aspecto de la radio, pues ir creando áreas nuevas para descargar de otros pesos a otras y tratar un poco de mejorar lo que el oyente oye. Y luego también hay otra cuestión para mí importante, y es el tema de hacer radio para nosotros, ¿no? Que además luego ni siquiera escuchan la radio. Entonces, no, yo poner una antena muy grande que te oiga todo el mundo y hablar de una cosita muy pequeña, o sea, la mentalidad de gueto no es bastante nociva. Y a mí, pues, he visto mucho personal así, con mentalidad de gueto, mega radical, eso sí, pero a la hora de hablar, luego a nivel de trabajo y tal, que es lo más sencillo, montarse un área de trabajo y que la gente, pum, pum, vaya haciendo su tarea, creo que es mucho más significativo que no lanzar proclamas autocomplacientes, ¿no? O gente que va allí a dársela de radical para que un subgrupito de amigos vea lo radical que es, cosas así infantiloides, ¿no?, que no vienen a cuento. Y pienso que en ese sentido la radio fue creciendo, igual que luego cuando ha habido cambios generacionales ha vuelto a haber un bajón. Ahí cometemos un error porque no hemos sido capaces de sistematizar lo suficiente las tareas para que de alguna manera la gente nueva, cuando hay un cambio, pueda por lo menos evitar cometer errores que ya han cometido dos o tres generaciones de gente allí, ¿no? O sea, ha habido, bueno, de las varias etapas que ha habido, pues creo que se tienden a cometer los mismos errores, básicamente. Y que llega alguien, le explicas, o en una asamblea te dice tal, le dice, oye, mira, esto ya lo hemos probado, luego pasa esto, pues no se lo creen. Hasta que ellos lo comienzan y les vuelve a pasar, ¿no? Esto, entonces, este tipo de cosas sí que creo que serían, viéndonos a nosotros mismos a través de los años, importante a la hora de, no voy a decir evitarlas, porque seguramente será imposible, pero al menos minimizarlas, ¿no? Es decir, bueno, yo me imagino, no sé, la gente que esté ahora haciendo radio, que la idea que tenía de la radio cuando llegó allí y la que tiene ahora es diferente, ¿no? Un programa nuevo. Sí, bueno, yo quería también, me imagino, y quería preguntaros también si los momentos de igual de más bajón que puede haber pasado la radio en otros momentos, si suele ir vinculado también a lo que pasa más allá de la radio en sí, ¿no? Y como también vinculado a un momento social también, de que me imagino que es fácil que en momentos de que en la calle también se siente un poco más de energía o colectiva o un momento más combativo, que es fácil como motivarse y sentir esas ganas de en general implicarse en los proyectos que te hacen igual, pues lo que hablábamos antes, partir de la pasión y seguir creyendo en lo que nos gustaría o en lo que creemos, y que supongo que también va vinculado en momentos en los que se siente menos eso o que por lo que sea el contexto social hay un declive también en ese sentido, pues que es como fácil también que cada uno al final tiende mucho más al individualismo, que es lo que impera un poco en la sociedad, ¿no? Y bueno, dentro de cada una de nosotras también, y más fácil olvidar de creer en algo colectivo. No sé, eso era... Hombre, posiblemente, sí que es cierto que cuando a nivel de movimientos sociales, de luchas en la calle, la situación ha estado pues más animada, o sí que también es posible que la radio pues también haya vivido mejores momentos. Pero claro, es porque la radio tampoco, no, la radio tampoco nunca ha dejado de ser un reflejo pues de lo que había socialmente dentro de grupos colectivos. También recuerdo, no sé si también recordar Mario, las campañas que han habido dentro de la radio para intentar implicar a colectivos a que hicieran, para que tuvieran su espacio ahí. La verdad es que ese es un punto también pendiente dentro de la radio que no ha cuajado, o los colectivos no sé si se verán reflejados en la radio, o bueno, decir que yo que, con el tema de los colectivos sí que creo que estuvimos un tiempo, bastante tiempo, con ese tema, y hubo algunos que se apuntaron, pero sí es verdad que ellos esperan que hagas lo mismo que una radio convencional. O sea que más o menos ellos te explican y tú luego elaboras, ¿no?, la información, en vez de hacerla ellos. Supongo que por dos razones fundamentales. Una es porque, bueno, el medio pues también da reparos si no lo has hecho nunca y quieres hacerlo bien. Y por otro lado también porque están inmersos en sus propias tareas y suelen ser pues grupos que trabajan un determinado tema, están súper inmersos y tampoco son tantos como para dedicar un tiempo o dejar de dedicar un tiempo a aquello para hacer radio. Con lo cual nos encontrábamos en un poco con la paradoja de querer que ser la gente que sea la que venga y se explique, que era lo que nosotros preferíamos, a tener que, por no haber más remedio, tener que explicarlo nosotros, ¿no? Cosa que, bueno, sí que ha habido grupos, pero muy pocos. Quizá hayan respondido un 1% de todo. Entonces, no desanimaros, que el campo es árido, que te cagas. Es una faena pendiente de la radio. No, lo que sí es verdad es que en momentos álgidos, que hay lucha social, sí que es verdad que se ha notado cierto interés por la gente en la radio, Pero básicamente yo lo que os recomendaría que os escuchéis, porque así nadie tendrá que criticar nada. Cuando uno se escucha, no hace falta, ¿me entiendes? Y es importante que os escuchéis unos a otros y bueno, y que si es posible os critiquéis de manera constructiva, ¿no? Que sirva para mejorar cosas y sin que nadie se lo tome en plan personal, porque tampoco es una cuestión personal, porque esto también a veces, luego a nivel de colectivos pica, ¿no? Un poco, ¿eh? Aquello de coño, vengo aquí por la cara y tal y cual, y encima ahora pum, me dicen que tal, en fin, que todo el mundo sabe de lo que se trata, es de comunicar mejor, de hacer mejor radio y utilizar con la máxima eficacia que se pueda el equipo del que se dispone. Bueno, yo retomando un poco el hilo, ¿no?, de lo que estáis comentando, yo creo que la gente que nos está escuchando ahora, incluso para todas las que estamos aquí, ¿no?, en realidad es como, yo creo que es bastante importante transmitir este mensaje, ¿no?, que el tema de un autochape decidido colectivamente, conscientemente, siempre es para mejor, sea lo que sea el resultado final, ¿no? Lo importante es el enfoque o el énfasis del objetivo del proceso interno realmente, y como bien comentaban los compañeros que llevan prácticamente desde que se inició la radio a finales de los 80, pues que esto ha sido como algo habitual, ¿no? Recordamos este autochape que nos han comentado anteriormente, que fue antes de las Olimpiadas, antes del año 92, creo que fue por el 91, y que, no sé, lo que nos parecía también bastante importante y que hay que resaltar, como un colectivo, y más allá de un colectivo, como un proyecto político de 30 años de historia, es inevitable que sufra, ¿no?, y viva estos parones para poder transformarse, para poder recargar pilas, para poder cuestionarse y poder reflexionar, y no, y siempre, como bien indicaba aquí el compañero, desde una visión de una crítica, de una autocrítica constructiva, ¿no? Se ha nombrado todo el rato, se ha hecho mucho hincapié con el tema de la implicación, la responsabilidad, ¿no?, el tema de bueno, a mí me hace mucha gracia, pero yo lo voy a nombrar de otra manera, ¿no? Habláis todo el rato del como de trabajo voluntario, que sí que lo es, evidentemente, ¿no?, de cómo invertir tu tiempo. Para mí es, bueno, pues pura militancia, ¿no?, directamente, en plan de, es donde más invierto, bueno, mi tiempo, mis horas, ¿no?, en mi militancia o en mi activismo político y tal. Sí que es verdad que esto tiene que ser un mensaje. Yo creo que muchos de los colectivos o gente que forma parte de colectivos o proyectos políticos y nos están escuchando, se van a sentir identificadas, ¿no?, cuando estamos hablando de esto, de lo que supone invertir mucho de tu tiempo en un proyecto político. Sí que tenemos que esforzarnos mucho de manera colectiva de cómo valorar los tiempos y los esfuerzos de cada uno y cada una del colectivo, ¿no?, por lo que supone. Y cómo encontrar, ¿no?, habéis hecho mucho hincapié también el modelo organizativo, porque es básico, es la parte de la estructura, ¿no?, básicamente de un proyecto, y sobre todo cuando estamos hablando de radio, ¿no? O sea, la base es súper importante, así que tenemos que ir calentándonos la cabeza en el sentido de encontrar una manera de cómo seguir valorando estos tiempos y esfuerzos y trabajo de todas y cada una de ellas que forman parte del colectivo, pero encontrar la manera de cómo nadie se sienta que, pues, que está dando de una manera extrema, ¿no?, y llegue hasta ese punto de dejar de formar parte. Porque sí que es verdad, o por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿no?, desde que hace 14 años que estoy en este proyecto, pues también se han ido personas muy válidas, ¿no?, y ya no válidas en el término de productivas o efectivas y tal, sino muy, muy auténticas, ¿no?, y muy genuinas. Entonces, yo creo que sí que es importante aprender también de esa experiencia, ¿no?, y sobre todo lo que nos estáis diciendo, porque también formáis de otra época también de la radio, ¿no?, y lo que habéis pasado y tal. Y bueno, es nuestro momento en este programa en directo de tomar nota, ¿no?, y de ponernos las pilas, ¿no? Sí, también retomar lo que decía la compañera, ¿no? De que yo recuerdo cuando entré a la radio también hace 10, 12 años que hubo una crisis gorda, ¿no? Que decía que se fueron compañeras y compañeros importantes. Y siempre después de una crisis es lo que decía el Mario un poco, ¿no? Sale algo bueno, o no sé si el Diego lo decía, alguno de los dos, de que después de una crisis surgen ganas de salir renovadas, de tener fuerzas y de haber nuevos proyectos, porque la radio al final es un como una colectiva de colectivos, ¿no? Es como un proyecto de proyectos. Y sí que recuerdo de algunas veces, ¿no? Que se han hecho estos llamamientos, que han entrado compañeras de, no me acuerdo, del tema de la vivienda, de vivienda, en su momento gente de la PA también, de Hospitalet. Ahora tenemos las compañeras anticarcelarias, ¿no? De Revueltas en la Galera, o las compañeras antirracistas también de Te Quedas Donde Quieras. Digamos, siempre hay gente que lleva su militancia en sus propios colectivos también a la militancia radiofónica, ¿no? Así como nosotras desde el feminismo radiofónico, que veníamos un poco siguiendo la huella y la tradición de lucha radiofónica feminista de otras compañeras, de las Violetas, ¿no? De Bronca, y que era necesario que en la radio también estuviera esta lucha transversal del feminismo, que hoy en día lo podemos decir así más fácilmente, porque el feminismo, el antirracismo, el anticapitalismo son luchas transversales en cualquier colectivo actual, pero que igual tiempo atrás era más difícil, ¿no? Verlo como algo transversal, más, sobre todo en un proyecto radiofónico donde lo que prima son otras cosas. Yo cuando llegué acá, de Radio Bronca, era un proyecto contracultural espectacular, porque claro, llegaba hasta Argentina, es contracultura pura y autogestionada, y que no te manda nadie, y que ahí le haces las cosas entre ustedes, y llegás y ves un colectivo con gente que lo está dando todo para eso, para generar espacios así. Me parece que estos 30 años nos han servido de experiencia muchísimas, y que continúan, y que estos últimos 10 años han cambiado. No es lo mismo lo que decía la compañera hoy, el contexto, no es lo mismo los 90, no son lo mismo los 2000 que los 2010. Nosotras hace 10 años, no menos, hace 8 años estamos en Plaza Cataluña haciendo radio en vivo, con lo del 15M, estamos en la puerta de la Derby cuando estaban en huelga, estábamos en los cortes de calles, estábamos en cada barrio, estábamos haciendo radio en la calle porque la realidad lo demandaba. Ahora estamos acá, ¿no? Y ahora estamos en crisis de los 30 años y estamos aprendiendo y haciendo esta movida intergeneracional que planteaba Mario, ¿no? De que a veces no sabemos cómo traspasar, que a veces se vuelven a repetir los mismos errores organizativos que nosotros ya los hemos pasado. Bueno, a veces hay que vivir la experiencia y a veces hay que aprender de la experiencia para no volver a repetirla, es verdad. Por eso es importante estos encuentros que estamos haciendo hoy aquí en vivo. Porque nos reconocemos entre todas. Tu historia es nuestra historia, es la historia de ella, de él. Y son estas cosas las que hacen que Radio Bronca sea un colectivo que de estos 30 años va a salir adelante con una fuerza impresionante. No solamente porque aprendemos de las formas organizativas anteriores y de los contextos sociales, sino porque se nutre de proyectos, de colectivas, de colectivos que están dándolo todo a nivel de otras luchas, ¿no? Entonces, bueno, quería rescatar estas cositas también, ¿no? De la conversación. A mí me ha hecho, bueno, pues eso, recordar que es verdad que nada de trabajo voluntario, no nos vamos a creer. Yo ya hace tiempo que abandoné la radio y parece que esta falsa democracia ahora pues me tonta un poco el cerebro, ¿verdad? Recuperar palabras, como has dicho bien, militancia, a mí me gusta mucho esa palabra, es verdad, que cualquier colectivo es militancia, porque Radio Bronca nace como Radio Libre, pero es que el abanico de Radio Libres, como bien corroborará a lo mejor Mario y los demás compañeros, es tan amplio, pero también es cierto que en uno de esos procesos de transformación de Radio Bronca, Radio Bronca dice, vamos a ser Radio Libre y Libertaria. A convertirnos en Radio Libertaria, también ya la radio también se transforma en una radio de lucha, de combate, y es ahí donde la militancia, que no deja de ser trabajo, pero es un trabajo que, como dices tú, que se hace a veces, como decir, a gusto, ¿no? Es decir, no es un trabajo que requiera, es decir, que el compromiso va a nivel de cada uno, y en este aspecto es como la máxima de nosotros, de los anarquistas, ¿no? Es decir, cada uno dentro de sus posibilidades y según sus posibilidades, ¿no? Entonces, eso sería bueno. Cuando obviamente en el espíritu del grupo es amplio y se vive, ¿no? También es cierto que cuando por procesos de que pues incluso las luchas sociales en la calle van disminuyendo y que los grupos se ven más reducidos, pues a veces se originan estos pequeños bajones, pero bueno, en recuperar esto de la actitud militante dentro de los colectivos y de Radio Bronca, a pesar de que llegamos en el 2017, pues es bueno mantenerla ahí, en marcha y activa, ¿no? El concepto de voluntario, de alguna manera, es a mediados de los 90, cuando empieza a desplazar un poco en algunos sitios al concepto de militante, ¿no? Es por la explosión de las ONGs de mediados de los 90, que, bueno, básicamente hay quien la describió como, bueno, que son organizaciones que los hijos de los hijos humanistas de la burguesía montan, ¿no?, para justificarse. Y, bueno, yo prefiero el término militante porque me parece que tiene un contenido más de compromiso, ¿no?, de compromiso. Luego, quería comentar el tema este de los colectivos. Bueno, mi experiencia, y es que para que la radio pueda seguir funcionando como es, o como debe ser, o como ella misma considera que ha de ser, ha de tener un núcleo importante de gente que no tenga otras tareas más que la radio misma. ¿Por qué? Porque es muy fácil que si empiezas a meter grupos así, luego puede pasar que llega una asamblea y vienen 7 u 8 que son de un colectivo y te hacen polvo una votación o un consenso o un acuerdo, ¿no?, por intereses espurios, ajenos a la radio, ¿no? Entonces sí que pienso que está muy bien el tema de los colectivos, pero que el ideario es importante, de la radio es importante que haya un núcleo lo suficientemente, no solo numérico, sino con peso específico, que haga tareas allí para evitar bandazos ideológicos, en fin, modas al uso, colectivos de estos que, bueno, que explotan y pum, y desaparecen, en fin, burbujas, que también las hay ahí, ¿no? Y yo hubo momentos que sí me di cuenta que en este aspecto quizá no habíamos sido capaces de comprender que era muy importante que hubiera un núcleo que fuera lo suficientemente abierto para que allí pudieran funcionar otros colectivos. Cualquier acción violenta locura, que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Pues, y bien, aquí continuamos con este programa especial. Bueno, como estamos en directo también, pedimos disculpas a la gente que nos está escuchando porque de repente estamos teniendo un poco de problemillas técnicos que, bueno, se va cayendo la red, básicamente, y aparece una cuña en bucle que, bueno, que es una cuña que tampoco está mal, que alienta a las vecinas y vecinos a tomar las calles y a organizarse en sus barrios. O sea, tampoco es un bucle ahí, ¿no?, desagradable. Pero bueno, la idea del programa en directo no es meter una cuña en bucle, ¿no?, también. O sea, que igual la gente que nos está escuchando, que podáis entender que de repente se cae la red y nos jode la emisión, ¿no?, directamente. Bueno, pues estamos de vuelta. Igual a mí me gustaría que se van sumando compañeros históricos, como se les ha llamado en este programa especial. Bueno, compañeros que igual pues llevan mucho tiempo en la radio desde prácticamente los inicios que se creó y que ahora pues no forman parte de una manera como directa, ¿no?, pero indirectamente pues llevan la radio muy dentro. Por eso están aquí también. Y antes de continuar, quería como mandar saludos en realidad, ¿no?, a los compañeros de Radio Almaina ahí en Granada, que nos acaban de mandar un mensaje, bueno, pues informándonos también un poco de lo que nos estaba pasando con la emisión. Desde acá les mandamos ahí un abrazo fuerte. Y también a una compañera también de la radio, que también, bueno, pues está al otro lado del charco, también nos está escuchando y desde aquí le mandamos un besazo, ¿no? Siempre, siempre optimismo ante el abismo, y ella sabe muy bien de quién estamos hablando. Pues bueno, se van sumando gente a esta mesa maravillosa, a esta emisión de hoy. Recordarles, para la gente que se acaba de reenganchar en este programa especial, hemos comenzado como hacia las 4. Tenemos planteado este programa que dure hasta las 8 de la tarde más o menos, a ver si es posible, o igual no sabemos de cómo va a acabar. Y bueno, no, pues acaba de sumar también otro compañero que también ha formado parte de la radio, como he dicho anteriormente. Igual, no sé si ahora, que igual, no, bueno, Ángel también se acaba de incorporar. Estamos hablando todo el tiempo, ¿no?, en relación a este autochape concreto, de que ya hemos comentado que la radio también ya vivió uno anteriormente, ¿no? No sé si nos quieres comentar algo sobre este tema, así como a ti ¿qué te dice también? O si nos quiere enviar tanto un mensaje para la gente que estamos dentro de la radio, para la gente que nos está escuchando, ¿de qué significa esto de autochape? No sé, hola, buenas tardes, soy Ángel. No sé, se hace difícil, ¿no? Se hace complicado tener que aplicarte tú mismo algo que no quieres, ¿no? Pero bueno, siempre que pueda ser constructivo y que pueda provocar una reacción de que la radio continúe, pues me parece algo coherente por parte del personal que esté, ¿no? No sé. Se me hace extraño, ¿no?, hasta hablar por el micro ya después de tantos años. No sé. Eso es el potencial humano que haya elegido llevar a cabo esta idea. Pero tú crees que después de esto hay algo positivo, ¿no? Algo tiene que haberlo, si no, no se haría. Está claro, ¿no? Algo debe quedar, algún pozo debe quedar. Es lo que necesitamos. Pero vamos, escucha, claro, un medio de comunicación que se tenga que aplicarse esas políticas, ¿no?, que en teoría serían otros las que nos la aplicarían, ¿no? Pues claro, se hace bastante extraño, ¿no? Los chapes siempre fueron muy útiles para sacarse de encima gente que le encanta escucharse y que en la radio la ve siempre muy poco, ¿no? Y que de alguna manera van a remolque del trabajo que hacen otros, ¿no? Ya simplemente por el tema este, que servía a veces para soltar lastre, es positivo, ¿no? Y desde luego que dejar claro que hay que aprovechar el tiempo que no empleemos en hacer radio, en el sentido de en hacer programas, en planificar y hacer otras tareas, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, montar un pequeño manual técnico en el estudio, que no haya que estar cada dos por tres... Eso ya está. Llamando a fulano, mengano, que pasa esto, que pasa lo otro, porque a mi hija me han tenido amartillado tiempo, ¿eh? Te llamaban a cualquier hora, oye, ¿qué pasa esto? Oye, ¿y esto? No sé, a ver, ponte delante de la mesa. Así en este plan, ¿no? En fin, que todo este tipo de cosas, ¿no? Que no es que sean grandes cosas, pero que sí que pienso que el tiempo que se esté sin hacer programas que sea productivo a este nivel, ¿no? Pienso que esto, ¿no? De organizar, planificar, organizar, y también creo que cohesiona a la gente, ¿no? O debería de hacerlo, ¿no? Lo que no sé, lo que no tengo muy claro yo ahora mismo, es por ejemplo el tema de que hay que tener mucho cuidado con no pasarnos la vida mirándonos al ombligo, ¿no? Que la realidad está fuera y es plural. Y a mí me, no sé, tengo la sensación de que se nos oye menos que antes y antes se nos oía poco, ¿no? Entonces pienso que... Gracias, compañero. Que, hombre, a ver, sinceramente, cuando... A mí me ha pasado, ¿no? No es una broma, pero aunque puede que sea chocante o divertido, pero es cierto que cuando preguntas... estás en una asamblea y preguntas tal, oye, te das cuenta de que hay un 30 o 40% que no se oyen ni a sí mismos. Ni dudo incluso que supieran por qué iban allí o porque no tenían nada mejor que hacer. En fin, que este tipo de cosas es importante que no, en fin, que no ocupen un espacio muy importante en la radio, que contra menos sean mejor, ¿no? A ver, que hay veces hay gente que son buenos con el micro, que hacen buenos programas. Menos mal. Que no digo que no sean positivos, lo que pasa es que es como todo, ¿no? Hay que saber un poco... En realidad parte fundamental también de esta reflexión, ¿no? De esta reflexión colectiva o cuestionamiento colectivo o autocrítica es la importancia de que no es que no hagas radio para tu ombligo, es que en realidad el medio de la radio es hacia afuera y no es hacia adentro, ¿no? En realidad hay un feedback e interactúa el hacia adentro y hacia afuera, incluso llega un momento cuando hablamos de comunicación horizontal, ¿no? Que se desdibuja ese hacia adentro y hacia afuera, o sea, hay una creación o una intencionalidad de establecer alianzas, vínculos con la gente, con colectivos, con proyectos y con las propias luchas donde también estamos inmersas. O sea, que realmente que apareció, bueno, un poco entrecomillado, ¿eh? Siempre, igual lo que acabas de decir, pues un poco así como de bajón, pero que realmente es muy importante, ¿no? Resaltar en el sentido de que no es, si vas a hacer, bueno, para mí, si tú quieres hacer un programa como para tu ombligo, no sé, te puedes montar una radio por internet en tu casa y hacer la movida desde tu casa y... Bueno, afortunadamente la faena, afortunadamente, ¿sabes? Ahora existe, pero claro, hace 20 años no y los teníamos que aguantar allí. Claro, bueno. Lo digo en broma porque era una cosa curiosa, ¿no? Que te das cuenta que luego pues hay mucha gente incluso que está allí en la radio que no oye la radio, ¿no? Y te resulta, o sea, o ¿qué clase de radio hacemos que ni siquiera nos escuchamos nosotros? Sí, pero también para mí es recíproco, porque si hay gente que hace radio y nos escucha, pero también incluso la gente que nos escucha nos manda mensaje y tampoco no recibimos o retomamos o creamos ese feedback hacia afuera, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que para mí es como que va más allá. O sea, es como para mí en esa énfasis o hincapié que hacemos constantemente en la radio, ¿no? Cuando hablamos de comunicación horizontal, para mí es muy importante que es multidireccional incluso, ¿no? No es ni bidireccional, o sea, es como un rollo Bueno, en un sentido, la idea es esa. Lo único que sí te puedo decir que, a ver, desde mi experiencia personal, creo que cuesta sacar al oyente de su pasividad, porque además es una dinámica que ya tiene establecida por la cantidad de medios que oye o ve todos los días, ¿no? Entonces, sacarlo de esa dinámica es un poco de esa pasividad de que cuesta, es muy difícil. Muy difícil porque, bueno, hay ya una dinámica que no facilita esto, salvo, bueno, a veces gente cuando tiene algún conflicto concreto, ¿no?, que tiene esa necesidad de alguna manera de decirlo por un sitio que lo pueda oír más gente, pero aquello de cuesta, no es fácil que la gente se levante de la silla o si está trabajando deje lo que está haciendo y coja el teléfono o tal, porque es más difícil, ¿no? Es más difícil. Bueno, yo creo que en eso estamos, en realidad. Pues, no sé, no acaparemos aquí las conversaciones o los micros, ¿no? Hemos dicho que esta mesa se va ampliando poco a poco, se van sumando compañeros y compañeras y en realidad también ha sido, bueno, es interesante como también esta intercomunicación en el sentido de intergeneracional, básicamente también, ¿no? De gente que llevaba en la radio prácticamente desde que se fundó y gente que lleva poco rato ahora, ¿no? Y en realidad, eso, ¿no? Pues gente que acaba de incorporarse de no hace mucho, pues es bastante interesante que creen esta, se interrelacione con gente que ha estado desde los inicios, ¿no? Bueno, yo quería recuperar un poco lo que decíais del ombliguismo, que sí que me parece que es realmente un mal mayor que tenemos en en cada una de las luchas que llevamos a cabo y que al menos yo lo siento así pues hace mucho rato, ¿no? Y que creo que hay una necesidad grande de estar reflexionando sobre esto, ¿no? De al final el papel que una toma, parece que es más importante el papel que una tiene dentro de las luchas que llevamos a cabo que no la lucha en sí mismo o lo que un poco como la el qué es lo que quieres conseguir con el resto de tus compañeros, con las que te estás organizando, ¿no? Y como salir de este liberalismo incrustado que tenemos en las cabezas, que creo que ya es una parte de la lucha súper súper importante, combatir este liberalismo e individualismo que está ahí, ¿no? Pero un poco, aun reconociendo esto y no olvidando pues esta autocrítica que me parece súper necesaria para mí, al menos en los entornos de lucha en los que yo me muevo y en el anarquismo en Barcelona, diría, por no ser más ambiciosa, pues también tenía ganas de preguntaros sobre momentos, a pesar del pesimismo, que está bien recordarlo, pero como también me parece que importante recordar momentos en los que ha habido una energía más pues más fuerte en la radio, como me parece que igual también los inicios de la radio justamente sí tenía esta relación con el barrio de Roquetas al menos y con las luchas que se estaban llevando a cabo en el mismo barrio que al principio del programa hemos estado recordando un poco todos las movilizaciones así pues vecinales y recordar que por lo que yo entiendo Radio Bronca al principio estaba formado por también varios colectivos como el grupo de donas de Nou Barris, creo, algo así, el grupo antimilitarista, que no sé si era Campi o no me acuerdo cómo era, Emili Caca. Y bueno, no sé si se me ocurre a mí como este momento o cualquier otro momento que haya habido esta energía, como en el 95 creo que también cuando se consiguió este ¿cómo se dice? Esto de 600 vatios. El emisor. Gracias. No sé, o como algún momento que os acordéis vosotros de algo. Bueno. Sí que tiene. Sí que guarda similitud, todo guarda similitud, ¿no? Porque toda la historia es repetitiva, lo único que cambia es la gente que la compone, ¿no? Pero yo recuerdo que sí, a ver, la radio al principio sí era una radio muy, muy local, muy de barrio, ¿no? No era, realmente no eran individualidades las que componían la radio, sino realmente eran colectivos, ¿no? Luego con el tiempo fue transformándose, ¿no? Pero sí, básicamente siempre se intentó que la radio lo compusieran aquellos colectivos que había de lucha en Barcelona, ¿no? Básicamente. Los principios de la radio, en su, digamos, ambición de en la emisión, era pues llegar a toda la ciudad, ¿no? Toda la zona metropolitana de Barcelona. Pero claro, eso conlleva una serie de técnica que nosotros en aquel tiempo pues no disponíamos. De hecho, el primer emisor que hubo lo hemos fabricado la misma gente de la radio, ¿no? Luego, claro, la radio fue creciendo en colectivos y se pudo hacer frente pues a la compra de un emisor ya homologado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente el gran problema ha sido la gente que la componía, ¿no? Lo que hablaba antes, lo que el compañero, los que realmente venían a, porque están comprometidos con el medio, y los que realmente venían a expresar su idea o solo a utilizar el medio como una manera de expansión, ¿no? de su lucha, ¿no? Esto hace pues que pase lo que suele pasar en un colectivo tan longevo y tan renovado, porque yo creo, al menos lo que aquel tiempo pasaba, ¿no? Que era un colectivo que se renovaba, no diariamente, pero sí cada semestralmente, ¿no? Había gente nueva que pasaba, gente nueva, vieja que se iba, entonces la dinámica era bastante difícil, ¿no? Porque claro, había gente que tenías que enganchar en las asambleas y tenían que pillar el hilo de cómo iba el colectivo, ¿no? Y esto era, te digo, era... Esto era diario, ¿no? Esta lucha. A mí también me gustaría un poco también resaltar que, sobre todo, la visión de toda la gente que ha militado, que ha creído... Cuando hablo de la gente que ha militado en la radio es lo quiero un poco separar también de los grupos estos que hablamos, de gente pues que ha venido a la radio un poco pues para hacer su programa o es decir, si me vienen sin aceptar este compromiso de la radio, ¿no? Entonces, que la radio nunca ha sido de nadie, ¿no? Nunca ha sido particularmente... Sí que, a lo mejor, como ha comentado el compañero Mario, ha habido gente que la radio más vigilante, que la radio pues a mí no se desviara de su compromiso ideológico, político. A mí también utilizar la palabra política tampoco me gusta mucho. Digamos, ese compromiso social, ¿no? De lucha, de justicia social, de esa reivindicación de estar ahí... De practicar esta comunicación horizontal que muchas veces o muy pocas veces ha conseguido, pero que también sí que es cierto que hemos también conseguido que colectivos y organizaciones se acercaran a la radio para ellos mismos expresar su problemática o su problema. Sí que ha habido logros y eso sí que me gustaría resaltar, y sobre todo también resaltar eso, que el compromiso de la gente que ha habido en la radio es que la radio no era de nadie, es de todos. Entonces, eso sí que es a veces conseguir que todo el mundo se crea que la radio también es suya, ha sido una tarea que para mí no se ha llegado tampoco a transmitir, a recoger, o siempre ha habido pues eso, gente que ha tirado pues más de la radio y gente que dio más a remolque. Y ha causado a veces esa perspectiva de que la gente que tiraba más, pues parecía como si la radio, entre comillas, fuera suya. Y nunca ha sido en ese particular, ¿no? O yo al menos nunca tampoco lo he apreciado. Sí que es cierto que, bueno, pues a veces crea a veces esos pues, pequeños problemas de organización. Pero que muchas veces, pues bueno, pues como somos organizaciones que las asambleas es la que nuestro método, digamos, de decisión, pues se han ido solucionando, ¿no? Pero en ese aspecto quiero resaltar eso, ¿no? El aspecto de que la radio nunca ha sido de nadie en sí, sino que la radio es de todo y de todo el mundo que quiera sentirla, la radio, como suya. Bueno, pues quiero comentar también que el colectivo de la radio es un colectivo muy atípico, ¿no? Al resto de colectivos que pueda haber, ¿no? Porque, claro, aunque... En el fondo es necesaria aquella gente que sí, que está manejando y estando en el estudio, digamos, cada día llevando la radio, ¿no? El resto de gente que viene a hacer el programa necesita de esta gente, ¿no? básicamente porque no vas a tener conocimientos tú de todo. No vas a tener conocimientos electrónicos, no vas a tener hoy en día conocimientos informáticos. Y eso, claro, es un hándicap y también una facilitación, o sea, se puede facilitar al colectivo que quiere hacer radio, ¿no? Intentándole, pues, ayudarlo en el día a día en el manejo de los aparatos, ¿no? Y en sí, y conocer el medio en sí mismo, ¿no? Y eso a veces hace bastante difícil por parte de los colectivos, porque ellos no vienen con la idea de hacer radio. No hay gente dentro de esos colectivos que estén pensando en hacer radio. Están pensando en comunicar una idea. Pero claro, esa idea hay que hacerlo a través de unos elementos de los que has de conocer, ¿no? La radio ha pasado muchos momentos que se han ido contando a lo largo de este rato, difíciles, que bueno, se han ido asumiendo colectivamente, y a mí me surgen, ¿no?, algunas situaciones que he escuchado así como anecdóticas que me parecen importantes como hacer llegar o comunicar. Porque muestran la fuerza colectiva que se puede tener, ¿no? De algunos momentos que ha sido como, bueno, la radio ha tenido un autochape anterior, la radio ha pasado momentos de crisis, tal, pero la radio también ha sido muteada por otra emisora y la radio ha tenido, bueno, una estrategia, un apoyo exterior, y ha resuelto esta situación. Así que si vosotros o alguno de vosotros queréis contarnos esta situación en la cual se nos muteó, pues si os animáis. No sé si te supones, a lo mejor cuando estábamos nosotros en Radio Bronca, hay que recordar que ha pasado por diferentes diales. Entonces, todo eso también han sido, pues, boicoteos por parte de las instituciones que regulan todo el panorama radiofónico, y bueno, pues tropiezos también un poco como nuestro. Recuerdo que, bueno, me parece que el primer cambio fue del 93, del 92.3 al 99.0, un ofrecimiento ahí que vino por parte de la Generalitat un poco en estrambótico, que y en aquel momento nadie cayó que esa emisora ya estaba más que adjudicada a que era de Radio Nacional. Y bueno, pero realmente fue un cambio positivo. Nosotros en los años que estuvimos ahí lo supimos, se pudo aprovechar realmente. También fueron los años donde se instaló un radioenlace en el Carmelo que fue una de las aspiraciones que tenía Radio Bronca a nivel de barrio, de radio de barrio a radio de distrito, pues a ese ámbito metropolitano que siempre se buscó. También de ahí cuando realmente creo que la radio hacía daño al sistema dominante, a este sistema democrático dominante, pues fue cuando también nos echaron del dial del 99.0, porque se instaló en esos momentos Radio 5, el canal de noticias de Radio Nacional, y también la radio en aquel momento pues fue un pequeño parón que también pues luego supo salir adelante con la localización de otro dial y ocupando, como siempre ha sido nuestra intención, no es nuestra intención, ¿no? Porque ha habido momentos en que la radio incluso pues ha intentado tener, vamos a decir, no legalización, una regularización que nos diera un poco de no estar padeciendo por si nos iban a echar del dial, como siempre nos ha pasado. O sea, que nos han ido echando, yo no digo que también del 104 un día, bueno, que ya ha habido también problemas con diferentes, eso también ha sido con radios comerciales, o sea, que problemas siempre han habido en esta lucha de buscar ahí ese pequeño punto en el dial donde poder, por eso, lanzar nuestro mensaje a las ondas y ser receptivos en que, bueno, pues alguien habrá ahí escuchando este mensaje. Siempre también, a pesar que, como decía Mario, que nos escucha poca gente y cada vez a lo mejor menos, pero es decir, pero siempre hay que ser optimista en que este mensaje llega y también hoy día más optimistas con el tema así también de internet, porque ahora ya en estas ondas ya cruzan los charcos, hasta en el Polo Norte nos pueden escuchar si quisieran, ¿no? En este aspecto también es positivo, es decir, que siempre hay que mirar con optimismo que la situación no va a ser fácil. No somos precisamente también... también es un concepto que hemos tenido, a menos la gente de nuestra generación, que no éramos una radio que al poder le hagamos gracia, que en cierta manera te pueden aguantar y te aguantan más o menos en el ámbito de que también la gente esté contigo y te esté apoyando. En ese aspecto, pues es siempre el elemento canalizador es la audiencia, la que te tiene que estar también apoyando en los momentos duros, como pasó cuando nosotros lo de Radio 5, pues el llamamiento a hacer manifestaciones delante de la puerta y de Radio Nacional, pues eran recogidas y que, bueno, pues ahí también estuvieron mucha gente pues apoyándonos, ¿no? Es decir, que los traspiés van a estar continuamente por parte... Y luego, evidentemente, los traspiés que nos vamos poniendo nosotros a nivel de cómo nos organizamos, pero bueno, como formas positivas, que siempre hemos salido adelante. Que Radio Bronca, a pesar de eso, lleva 30 años en marcha y que seguramente aún quedan unos 30 más, como mínimo. Bueno, pues yo creo que este momento histórico de ese programa de Autochape ya está llegando a su momento final. Para mí también rescatar que pese que es obvio que hay que la radio tiene un valor en sí al margen de los contenidos, pero creo que también los contenidos son súper importantes precisamente porque bueno, pues también nos interesa el medio con que se mueven estos contenidos, ¿no? Y en una sociedad y en unas formas comunicativas que cada vez se hacen más masivas, más inmediatas, en donde cada vez más también se va utilizando los medios comerciales, y eso lo estamos viendo en ese... Antes se hablaba de las varias épocas, ¿no? La época del 2010 es cuando algunas compañeras optan también para usar medios comerciales y nosotras seguimos reivindicando ese medio, y también, pese a que pocos sean los oyentes, seguimos reivindicando este contenido con ese medio, ¿no? Y creo que esto es súper importante. Y... bueno, ¿no? Yo creo que ese momento histórico ya da la vuelta, dejando espacio a precisamente estos contenidos, ¿no? Hablando un poco de cuáles son los contenidos que en ese momento se están moviendo en la radio, y si os parece voy poniendo un tema para hacer el corte. Sangrándote la acera, una bala que se perdió. més la violència. Violenta i violència. El caos violent, la violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. A més, amb violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent, la violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura... Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Los barrios ya tienen voz. Participa en las asambleas de tu barrio. En No Barris, todos los miércoles, asamblea a las 8:30 de la tarde, la marquesina de la Vía Julia. Ven y di la tuya. La gente necesita un techo. Y ahora, cuando les echan a la calle para ganar más dinero, las empresas echan a la calle a montón de trabajadores para ganar aún más dinero, resulta que se quedan en la calle y encima, si pierden la vivienda y tienen hijos, se los quitan los servicios sociales. Esto es cruel. O sea, es un sistema canalla. El sistema capitalista es un sistema canalla y es una agresión al pueblo. Más información acampadanobarris.wordpress.com.